Quieren saber quién soy, Palmira. Todo el mundo por mí suspira. Cuando algún chiquito lindo me mira, loco de placer me dice mi vida. Mi novio siempre fue rumbero, de todos el mejor sonero. Cosa que yo le digo cuando está majadero, tírame la copera, tírame el perchero. Siempre yo presumí de mi cintura, y si la muevo así, ay, qué locura. Thank you.